Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 11 de febrero. El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan. Según su especie, creó también el mundo de las aves. Según sus especies, vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: sean fecundos, y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semilla, para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran. También les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra, con todos sus ornamentos. Y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 8. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas, ¿qué has creado?, me pregunto. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya, aleluya! Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas!, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: Si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es capaz de sanar nuestra sordera y de darnos la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordando que estamos en viernes, los viernes siempre, tenemos presente la pasión de Cristo, el sufrimiento, la muerte de Cristo para nuestra redención. Es como recordar lo que alguien ha hecho por nosotros, pero bueno, lo que ha hecho Dios es lo máximo. ¿Quién puede compararlo? Hoy la Iglesia recuerda también hacer la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Lourdes es un santuario maravilloso donde la Virgen María se apareció a una campesina que se llamaba Subirú, ¿verdad? Esta muchacha, ¿verdad? Tenía la capacidad de oración y el Señor se apareció a Bernardita, Bernardita Subiru, era su nombre y su apellido, llegó a ser una santa, Santa María Bernarda. Su cuerpo está todavía ya expuesto, ¿verdad?, en un santuario, la Virgen le dijo, mira, hay que rezar el rosario. Una situación muy difícil, había mucha incredulidad, mucho ataque a la iglesia, como sucede siempre. Para que la palabra de Dios nos dé un corazón agradable a Él, para que podamos tener preocupación por los enfermos del mundo, que no solamente son millones en la pandemia, sino hay muchas enfermedades, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema de la sabiduría, la pérdida de la sabiduría, el corazón bueno, el corazón que se pervierte, y naturalmente, hermanos, pues aquí tenemos las consecuencias de unos malos caminos. Vamos a ver cómo lo plantea la palabra de Dios. Hoy encontramos que ese reino de Salomón, que tanto le costó a David unir ese reino, hoy se divide. Se divide en el reino de Roboam y el reino de Jeroboam, que eran dos hijos de Salomón. Muy triste cuando hay división, ¿no? Y eran dos hermanos que se aborrecían, se hacían la guerra, y nació el pueblo de Israel, la nación de Israel y la nación de Judá. Y eso pasó mucho tiempo en división. Alguien me decía, fíjese que en mi casa hay división. ¿Y por qué habrá división? Bueno, por los malos ejemplos. Imagínense que Salomón, al final de su vida, ¿qué había hecho? Se dejó llevar por las pasiones, abandonó a Dios, se puso a dar culto a los dioses, siguiendo amores, pasiones, y los hijos todos se dan cuenta. Por eso esta persona me decía, sí, yo creo que es porque nosotros hemos recibido malos ejemplos de nuestros padres. Los padres de la familia son los llamados a buscar la unidad, nunca insultarse, nunca discutir delante de los niños, y mucho menos hablar mal. Hablamos mal de todo el mundo delante de los niños, que se quedan callados tragándose con la sopa el odio que tenemos. Por eso un reino dividido, como dice Jesús, es un reino que se va a la ruina, ¿no? Pero, ¿qué pasó? La consecuencia del pecado de Salomón. Hoy Jesús se encuentra en la región de Tiro y Sidón, donde había estado aquella mujer sirofenicia con un sordomudo. Este sordomudo, o sordo y tartamudo, ¿verdad? Bueno, se lo llevan a Jesús y le dicen, bueno, a curarlo. Jesús dice, le pondió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva y le dijo, Efetá, Efetá, ábrete. Y este hombre pues recobró el oído y se puso a alabar a Dios. Cuando un niño es bautizado, se hace este rito del Efetá. No porque el niño sea tartamudo o sordo, es porque hay sordera de la palabra y hay incapacidad de alabar a Dios. Estas cosas suceden. Esta es una sordera espiritual, como Papa Francisco lo ha dicho tantas veces, ¿no? Tenemos oídos para cualquier chisme, no descansamos hasta no haber pasado todos los WhatsApps, a ver qué pasó, a ver qué me están diciendo, cuántos seguidores tengo en Facebook, cómo va esto, cómo va lo otro. Hay gente enferma de saber, pero sorda para escuchar la palabra, esta palabra que es fundamental, que orienta la vida. Por eso, bueno, este milagro es como quien dice una curación de un efecto del pecado. No es que la sordera sea efecto del pecado o la tartamudez, pero en el mundo antiguo se pensaba que era así. Y realmente sí hay sordera espiritual y poca capacidad de la palabra. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar las divisiones, las rivalidades, los conflictos, los dilemas, las batallas que hay en casa, entre hijos, entre familiares, no será por causa de mucho hablar, de mucho condenar, de mucho discutir, de desviarse los padres, de desviarse de los caminos del Señor. Ustedes saben que esto es segurísimo, ¿no? De un mal hogar salen hijos directamente a la delincuencia. Es así, la gracia de Dios lo libre, pero es así. Y la segunda pregunta es, esa sordera que el Señor dijo, Efetá, ábrete, ¿estamos dispuestos a superar esa sordera o nos quedamos muy tranquilos? Soy de palo, tengo orejas de pescado, que me digan lo que me digan, yo estoy metido en mí mismo. El sordo es alguien que está encerrado en sí mismo, porque el sonido comunica al mundo exterior. Y la incapacidad de alabar a Dios, hermanos, la vamos superando. Agradecemos a Dios lo que nos ha dado. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que puede sanarnos profundamente, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Efetá, ábrete, has dicho a aquel hombre, y has curado su sordera y su incapacidad de hablar, de alabar. Nosotros también en el bautismo tuvimos este rito, esta bendición de los oídos y de la boca. Ah, Señor, que no seamos sordos a tu palabra. Que no tengamos oídos para estar pescando curiosidades, sino que tengamos la capacidad de escucharte cuando nos hablas en el corazón y de alabarte, no solo con palabras, sino con nuestras obras. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, dice así, la antífona del Salmo 80, Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero vemos el drama de la división. El reino de Roboam, el reino de Jeroboam. ¿Por qué? Porque no se escucharon los mandatos de Dios. Salomón se perdió, se pervirtió. Por eso, imaginemos en esta escena que Jesús está curando a este hombre, ¿no? Le está curando de esa enfermedad que es tan común, sordos a la palabra, tercos, encerrados, como dice el delito jurídico, ¿no? Tenemos la contumacia de estar repitiendo la misma cosa porque no queremos abrir el oído a la palabra divina, que ella penetre y nos ilumine. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Jesús, como decía, sanando a este hombre y digamos, Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues, tomar dos compromisos. El compromiso de superar las divisiones en el mundo, comenzando por la familia. O comenzando por nosotros mismos. A veces hay en nosotros una parte que quiere el bien y hay otra que jala para el mal. Dice Pablo en Romanos, yo veo el bien, lo apruebo, pero termino haciendo el mal. Un corazón dividido es porque no hay oración. Un corazón dividido es porque no hay frecuencia de la Santísima Eucaristía. Superemos la división, en familia también. A veces que el otro se quede entre comillas, con su gusto, pero no vayamos a dividir la familia por tontera muchas veces. Y en segundo lugar, propongámonos tener siempre esta apertura, Efetá. Esto fue dicho en el bautismo, pero con el tiempo nos hemos vuelto sordos. Eso sí, cualquier cosa andamos oyendo, ¿no? En boca cerrada no entra mosca, dice el dicho chino. Y nosotros tenemos la apertura, pero para tragar cosas que escuchamos a veces mentiras o vicios. El Señor bendiga nuestra capacidad de escuchar